El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Y este aquí que estamos por comenzar el último programa de Borrador Definitivo, octubre. ¿No? ¿Digo bien? Sí, sí, sí, va, creo que sí. Un día frío. Octubre, si no me equivoco, 28 más 7, ya. Ya nos fuimos de mes. Nos fuimos de mes. Bien. Yo no soy muy buena con las cuentas igual, así sí, que corrobórenlo ustedes en, su casa. Pero hacemos unos numeritos, ahí nos fijamos, nos copiamos. Nuevamente, equipo corto, todavía lo tenemos en recuperación. A Luis Cuello, así que bueno. Le guardamos la ventanita ahí en el Zoom. Esta tiene un cartelito que dice reservado para Luis Cuello cuando vuelva. Claro, tiene la camiseta de Newell's Old Boys. Pues, ¿qué va a ser? Podía haber sido peor. Bueno, esperamos que pronto, muy pronto, que en noviembre, vamos a hacer una fecha, que en noviembre esté nuevamente con nosotros. Bien, programita cargado y programa postelectoral. Baldazo terrible, baldazo de agua fría. Una vez más, todos los pronósticos indicaban una cosa y la realidad fue por otra. Yo creo que habrá que tomarlo ya como un patrón y cuando las encuestas digan una cosa, saber que va a pasar lo contrario. Todo lo contrario. Sí, es como esos directores de cine que siempre juegan con el giro final. Entonces, las dos primeras películas uno se sorprende y ya después está esperando el giro final. Bueno, acaba de ser eso, más o menos. Vamos a volver a hablar de algo que en su momento hablamos mucho y después dejamos un poco de hablar, que es la lucha contra el extractivismo, porque continúa, si bien quizás no con la fuerza de otros años. Por ejemplo, hubo una movilización en defensa del agua en Mendoza, donde hubo una atroz represión y detuvieron a dos manifestantes que, según sabemos, todavía están detenidos, así que hablamos con Polo Martínez Agüero, que es asambleísta en defensa del agua de Mendoza, con respecto a eso. Y también Nilda Bulsomi, desde Chubut, de la APDH, nos cuenta un poco sobre cómo están las causas de los que todavía quedan criminalizados por lo que fue el Chubutazo, y hace poco también a un vecino que detuvieron simplemente por gritar abajo la mega minería. Imagínense cómo está la cuestión. Después tenemos un segmento literario que también un poco jugando con las fechas. Bueno, la semana pasada fue un poco también temático desde ese lado, porque estamos a fines de octubre, vísperas del Día de los Muertos, que si no me equivoco es el 1 de noviembre, si no me fallan las cuentas. Así que traemos unos fragmentos de Pedro Páramo. ¿Qué otra novela que hable de eso? Claro, qué mejor que para celebrar o conmemorar el Día de Muertos, que quizás en Argentina ya no tiene la fuerza que tenía hace unos años, pero en México se sigue conmemorando con mucha fuerza, traer a Pedro Páramo. Y después vamos a tener una editorial donde trataremos de analizar un poco la realidad postelectoral, los propios resultados de las elecciones y qué panorama se abre. Y si no nos falla internet y demás, ¿con quién vamos a estar analizando? Se va a sumar a nuestra mesa editorial Pablo Pozzi, un amigo de la casa. Él es historiador, vive actualmente en Córdoba, así que quizá también nos pueda estar más o menos contando un poco del desempeño de Schiaretti, ahí que se quedó con las manos vacías prácticamente. Y después, a lo último, vamos a tener nuestro segmento donde vamos a hablar de Palestina, como en todas las semanas. Muy bien, y entonces empezamos musicalmente con esto de ir descubriendo bandas nuevas, bandas que no transitan los medios más difundidos. En este caso se llama Pulsónica. Es una banda conformada por Jorge González en batería, timbales y xilofón. Jorge González trabajó alguna vez con Celeste Carballo, con Morris, por ejemplo, con Carolina Cohen en conga y accesorio, y con Marcelo Tubío en guitarra, que por ejemplo Marcelo Tubío trabajó algún tiempo con María Marta Serralima, con ese nivel de intérpretes nacionales. Tienen un ritmo que mezcla un rock progresivo, distintas variantes del rock progresivo. Tiene guitarra, percusión y otros accesorios de percusión Y también. xilofón, como para darle. Ah, sí. Y conga. No, estaba pensando en qué fácil era cambiarle el registro a una canción, porque si solamente tocas la guitarra como único instrumento armónico y después es solamente percusión, está Es buenísimo. bastante Digo percusión. solamente en el sentido de que no es armónico, no, no es que esté denigrando la percusión. Bueno, y bueno, es lo que decías, básicamente asentada sobre ritmo, sobre percusión, mezclando distintos ritmos afro-latinos y el rock progresivo. Así que Nova Orbis, Pulsónica, un grupo instrumental por otro lado, escuchamos a Pulsónica. Y en Borrador Definitivo ahora nos vamos a conectar con Polo Martínez Agüero, integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza, por otra asamblea que se llama Por Necesidad y Urgencia, y un histórico dirigente de Cuyo de la agrupación Montoneros, detenido en 1974 antes del golpe. Polo, un gustazo enorme charlar contigo en esta mañana. aunque los motivos obviamente no son los más agradables. Exactamente. En fin, hasta que podamos dar vuelta un poco este sistema, vamos a tener, como dices vos, aspectos que no son muy agradables. Siempre hay todavía, con un enemigo fuerte como el que tenemos, secuelas como las que hemos vivido en esta semana. Para poner en autos a la audiencia, es histórica la lucha del pueblo mendocino por la 7722. Esto el jueves pasado tuvo un nuevo salto, hubo una masiva movilización que terminó con una violenta represión de parte de las fuerzas policiales, con detenidos inclusive. ¿Cómo fue esa situación? Sí, esto se dio porque nosotros, dado que tenemos por delante lo que se llama la declaración de impacto ambiental que tienen que votar los legisladores, y eso tiene que ver con el proyecto minero San Jorge, es un proyecto de cobre y oro que está en Uspallata, a 40 kilómetros más o menos de la villa de Uspallata. Esto está dentro de un plan mega minero de la provincia de Mendoza, que viene arrastrándose desde hace años y que no ha podido concretarse, salvo un poco ahora, por la ley 7722. La 7722 le puso desde 2007, que se sanciona, le pone límite a cualquier proyecto minero por las exigencias que tienen sus 7 artículos. Y entonces el proyecto San Jorge se pretendió instalar en el año 2010 y fue derogado por la declaración de impacto ambiental en el 2011. Ese proyecto se archiva durante varios años, hasta ahora, el 2024, en que se resucita por el mismo gobierno, en este caso de Cornejo, gobernador radical pro hoy mileísta y uno de los mileístas más consecuentes, y hace que este proyecto tenga como una media sanción, porque ya tiene la exploración, y para pasar a la fase de explotación del proyecto, con lo cual se hizo una audiencia pública en los primeros días de agosto, y nosotros hicimos, convocando con todas las asambleas y todos los que están de acuerdo con que no avance un proyecto como este, una audiencia pública popular que fue paralela y que fue mayoritariamente en contra del proyecto, este proyecto minero San Jorge. Este proyecto minero San Jorge esquiva en manera sutil la ley 7722. Lo que ellos han usado es que el artículo primero, que es el más importante de la ley, habla de agentes químicos muy tóxicos como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio. Y le agrega y otros tóxicos, pero no especifica la ley esos otros tóxicos, por lo cual la Corte Suprema de Justicia de la provincia autoriza que mientras no se usen esos tóxicos que les acabo de nombrar, se puede llevar adelante proyectos. Lo que sucede es que este proyecto se lleva adelante con otros tóxicos que la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo ha trabajado muy bien, poniendo en evidencia que la poliacrilamida, el isobutil carbinol y el xantato son tan tóxicos como los anteriores, que es lo que van a usar. Pero como no figuran, lo que ha hecho el gobierno, lo que yo le llamo esquivar, ¿no es cierto?, y gambetear la ley 7722. Y ahora estamos con el dilema de que, más allá de lo que les expliqué de la audiencia pública popular que dio por tierra con este proyecto, sigue adelante el proyecto, es un problema de poder, y por lo tanto, en unas semanas más, pensamos, antes de fin de año, se va a mandar el proyecto, lo manda el gobernador, como declaración de impacto ambiental que tiene que votar, ya sea por rechazo o por aceptación, la legislatura de Mendoza. En esa situación estamos, y nosotros, como militantes del medio ambiente, militantes del agua de la 7722, estamos haciendo permanentemente una campaña de actos y de movilización, como fue la de jueves pasado, y acá llegamos al eje y al núcleo de lo que vos me preguntas, que es que una movilización que planificamos muy rápidamente antes de, queríamos que estuviera esto antes de las elecciones, para dar una expresión más de lo que es el anhelo del pueblo de Mendoza de rechazar estos proyectos que son contaminantes, que son saqueantes, que secan porque usan muchísima cantidad de agua, enorme cantidad de agua, y contaminan no solo el agua, sino contaminan el ambiente y la tierra. Por tal motivo, el día jueves 23 hicimos esta gran movilización, fue muy importante, con una importante también represión de la policía del gobernador Cornejo. Entiendo que hubo detenidos en esa movilización. ¿Cuál es el estado? En esta movilización hemos tenido dos detenidos, una compañera que se llama Lisa Rule, es una compañera que milita en los grupos del arte que apoyan toda nuestra movilización. Ella es bailarina de danza contemporánea, y la tomaron, la agarraron, y bueno, varios quisimos defenderla, evitar que la tomaran, y la tomaron, la metieron adentro de la legislatura, porque estábamos culminando el acto frente a la legislatura. Varios recibimos golpes y hay muchos golpeados, porque cuando nosotros íbamos desde la avenida Las Heras por Patricia Mendocina hacia el frente de la legislatura, íbamos a ir a la Plaza Independencia que está al frente, hubo varios conatos de represión con golpes. Inclusive yo tengo un golpe en la pantorrilla derecha, lastimadura y un hematoma, porque nos separaban a trompadas y patadas para que no pudiéramos defenderla a la compañera que detuvieron. Y también detuvieron a un compañero, Martín Iglesias, que es un trabajador del municipio de Maipú, también militante de los bienes comunes. Tenemos dos detenidos que en este momento siguen detenidos a 48 horas, esperando una respuesta de la fiscalía, y los abogados están en esto, trabajando en los dos centros de detención en donde se encuentran los compañeros. Volviendo un poco al tema de la 7722 y el agua es fundamental para toda comunidad, pero para Mendoza es casi de vida o muerte, porque si mis conocimientos geográficos no son malos, Mendoza está sobre lo que sería un desierto. En este manejo del agua, Mendoza tiene el, entre comillas, privilegio de haber sido la primera que convenió con Mekorov, la empresa ligada al Estado sionista, que no hace falta decir qué actitud está tomando el Estado sionista hoy frente a Palestina. ¿Cómo se nota, cómo opera eso ahí en Mendoza? Y por supuesto, porque repleguemos hacia el año 2019, cuando asume el gobernador Suárez, recién comenzaba su gobierno y la primera ley que quiso imponer fue la derogación de la ley 7722. Eso llevó a toda una campaña que ya veníamos realizando porque se nos venía encima esto, y logró el pueblo de Mendoza en varios días de movilización masiva que tuviera que hacer marcha atrás el gobierno. Tuvo apoyo, con algunas excepciones, pero apoyo de la oposición kirchnerista, tuvo apoyo en Bono. Pero el pueblo se expresó en la calle, lo cual hizo que, ante esa evidencia, el gobernador dijera: no, tenemos que dejar la ley como está. Vamos ahora a Mekorov. En el año 2022, el ministro Guado de Pedro, ministro del Interior de Fernández, junto con varios gobernadores, van a Israel y hace este convenio con esta empresa que es anterior al Estado de Israel. Pero más allá de eso, Mekorov es la empresa que regula el agua para Israel, o sea, en Palestina, donde ellos, aparte de los bombardeos al pueblo palestino y toda la persecución, destrucción y genocidio que han llevado adelante, es parte del genocidio cómo manejan el agua y todos los otros bienes naturales, alimentos y demás sobre el pueblo palestino. El cálculo que tenemos, y que más o menos sería bastante real, es que por cada litro que consume un palestino, los israelíes consumen 6. Ese esquema de negocio del agua, que hoy desde hace ya unos años, cotiza en Wall Street, ya se ha llevado. Al principio fueron 4 provincias, ahora son 12 provincias que tienen distintas formas de haber negociado con Israel, con Mekorot, del agua, haciéndole un negocio y una mercancía, en donde ellos en algunas provincias asesoran, en otras pretenden administrar, están planificando, haciendo planes maestros de cómo se debe administrar el agua y fundamentalmente la renta del agua. Eso es así, en breve reflexión, lo que es el problema de Mekorot acá en la provincia de Mendoza. Con un negocio que ha hecho la clase política, porque ahí no hay grieta. Fue el ministro de Fernández, la oposición al PRO en ese momento, y que por supuesto hoy es parte del gobierno de Milei en relación. Más lo que conocemos como es la relación del presidente Milei con Netanyahu, que es un genocida, en realidad un criminal de guerra, con captura en distintos países, y que no pudo visitar la Argentina porque sabía que había una gran presión para que no pisara nuestro país. Así es, a esta altura uno piensa que la grieta es una puesta en escena para Giles directamente, porque son todos defensores de un mismo sistema. Le hago una última pregunta y le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Qué pasos van a dar de ahora en más en esta pelea que se viene, nos da la impresión, cada vez más dura? Sí, es la provincia más fuerte que responde a Milei. De todas maneras, nosotros pensamos que va a bajar votos. Y nosotros, más allá, porque todos nuestros reclamos y todos nuestros espacios en donde militamos estamos por fuera de la estructura partidocrática, totalmente por fuera. Es decir, lo genuino que tiene toda la lucha ambiental es que no queda como furgón de cola de ningún sector partidario, absolutamente de ninguno. Es totalmente autónomo, y eso ha sido la clave de que podamos avanzar y de haber defendido hasta el día de hoy la 7722. Con los sectores políticos siempre a la larga, de alguna manera, van negociando, y nosotros no estamos de acuerdo. El agua no es negociable, la tierra no es negociable, el ambiente no es negociable, la fauna no es negociable, la flora no es negociable. En fin, este planeta en el que nos da vida no es negociable, y que los grandes grupos económicos sí quieren, para hacer valer más el oro que la vida, hacer lo que están haciendo con el ambiente. Muy bien, Polo, ha sido un gustazo enorme hablar con usted, y ha sido muy claro, y seguramente en el futuro lo volveremos a molestar. Encantado, mientras sea como lo llevan ustedes, para difundir las ideas del campo popular, de los trabajadores, del pueblo en general, no solo de Mendoza, no solo de Argentina, sino de toda nuestra América Latina, para que dejemos de ser alguna vez el patio trasero del gran poder imperial de Estados Unidos, del sionismo y de los anglosajones en general. Que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias, un abrazo a todos. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Aclaramos, por si hace falta, que esta nota fue conseguida un día antes de las elecciones. Estaba viendo ahí, Cornejo saca creo que el 60% de lo que estaba viendo en Mendoza. Creo que sí baja, según la expectativa de Pueblo Martínez Agüero, pero de cualquier forma 60%, ¿no? Y también entendemos cómo va a ser esta pelea ahora, ¿no? Vamos a ver, el gobierno fortalecido por las elecciones me parece que va a venir con más fuerza. Lo que está todavía en veremos, ver cómo estos sectores, cómo los golpeó a estos sectores. Pero bueno, no sé, usted quería decir algo. Cortito sobre los compañeros, según lo que pudimos saber, todavía están detenidos. Lisa Ruble, que es la que comentaba Martínez Agüero, es bailarina. Fíjense qué irónico, en el 2010, cuando fue los festejos del Bicentenario, Lisa, como bailarina, encarnó a la patria en vuelo, o sea, estuvo balanceándose por el cielo, atada a una bandera argentina, y fue parte de esos festejos, la vieron millones de personas, en todo el país. Y bueno, hoy está detenida en la comisaría séptima de Maipú. Además es hija de desaparecidos. Su padre fue desaparecido, después fue liberado en el 83. El escritor Fernando Ruble es ex militante montonero y activista por los derechos humanos. Muy bien. Y uno, a veces las cosas van pasando. De hecho, cuesta encontrar la noticia de qué pasó con estos dos compañeros que estaban presos en Mendoza al día de hoy. Mucho más cuesta encontrar qué pasó con los compañeros. ¿Se acuerda que para un fin de año del 21 o del 22, no me acuerdo exactamente el año, nos alegró ese fin de año el chubutaguazo, como se lo llamó, uh-huh, el chubutazo, que fue una reacción popular que, bueno, que se llevó puesto, literalmente, se llevó incendiado algunos edificios institucionales de la provincia de Chubut. Y que obligó al gobierno a retroceder con los cambios que quería hacer para habilitar la megaminería en Chubut. Y bueno, de esas movilizaciones, cuando baja el agua, siempre pasa lo mismo. Viene la reacción, viene el golpe artero de las instituciones democráticas, entre comillas, y quedaron algunos encausados. Bueno, se dio también en Chubut el otro día un caso bastante peculiar, para decirlo de alguna manera, que un vecino de Chubut pasó frente a un acto donde estaba hablando el gobernador Torres, de fin de campaña, gritó algo y se lo llevaron puesto, y ahora le inician causa por intento de asesinato prácticamente del gobernador. Para saber un poquito cómo están las causas viejas y esta nueva que pasó en estos días, le consultamos a Nilda Bulsomi, que es integrante de APDH de Esquel, y bueno, y que siempre sale y que siempre está atenta a mandarnos cosas y a informarnos cuando así lo requiere la situación. Bueno, y nos mandó esto sobre cómo está esta situación represiva en Chubut. Escuchamos. En Chubut, la criminalización de las y los luchadores socioambientales avanza, desgraciadamente. Algunas cuestiones se fueron resolviendo, pero aún quedan 5 personas criminalizadas por el chubutazo. El caso está en apelación en este momento y hay otras 6 personas que están esperando la resolución de la justicia federal. Esto se tiene que resolver en estos días. A estos casos se suma ahora el de Alejandro González, que el jueves pasado, en un acto de cierre de campaña del gobernador Torres, fue detenido por expresarse diciendo no a la mina. Fue detenido por la policía provincial, acusado de amenazar al gobernador. Si bien está liberado, tiene 6 meses ahora por delante de una investigación judicial y prohibición de acercamiento al gobernador. Así que bueno, esta es la situación de los luchadores por el ambiente, y por la salud y por la vida y por nuestros derechos en la provincia de Chubut. What?

latinoamericana, nada menos. Y Paola Hermosín, que le dio. Claro, Paola Hermosín es la que canta y también la que hace el arreglo de guitarra de Llorona, una canción tradicional mexicana. Y Mariana, el apellido. Ah, Mariana Campione es una de las lectoras y bueno, el otro El lector otro es Juan Lázari sí. aquí al lado mío. Un poco lo decíamos cuando presentábamos esto, ¿no? Cuando presentábamos el programa, hicimos este segmento literario, al igual que el anterior también, que también andaba un poco por esos senderos oscuros de las catacumbas, literalmente, pensando en que estamos en las previas de la celebración del Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, tradición un poco más arraigada en México, ahora incluso me parece un poco como mezclada con Halloween, que es el día anterior y que tiene como una idea más festiva, pero que de todas maneras en las comunidades mexicanas y sobre todo en las comunidades rurales me parece que persiste y mucho y que en determinados momentos veía, por ejemplo, cuando buscaba para asegurarme bien la fecha, yo con la fecha soy bastante desmemoriada, ha cobrado también, sobre todo en la sociedad mexicana, una importancia política muy fuerte, por ejemplo, alrededor de que las madres buscadoras, estas madres que buscan a sus hijos desaparecidos, han difundido, por ejemplo, en TikTok un video alrededor de sus hijos, específicamente para el Día de Muertos. Y en ese sentido me parece que está bueno esta tradición de volver a los antepasados y de rescatar a los muertos, justamente porque todos llevamos como una mochila de muertos Todos llevamos encima muertos nuestro adentro porque es nuestro también. destino irreversible. Pero es interesante porque si uno va a tomar este tema, indudablemente Pedro Páramo es. ¿Qué otra novela, ¿no? Es ineludible, sí. Y es tan violento, es tan terrible, es tan apremiante, que el propio Juan Rulfo estuvo años sin poder salirse de Pedro Páramo y escribir otra cosa. Bueno, de hecho sí, Juan Rulfo publicó 2 libros. Es uno de esos escritores que uno leyó muy poco y puede decir, me leí toda la bibliografía. Ya no en llamas, en el 53, que es una recopilación de cuentos, que muchos de los cuentos ya venían publicándose en revistas y demás, y Pedro Páramo, y después nunca más volvió a escribir. Así que si leen a Rulfo y se quedan con ganas, quédense con las ganas, Sí, porque es eso. pero Con eso le valió ser una de las plumas más importantes de América Latina. sí, y que cosechó elogio de alguien que daba pocos elogios en su vida, como es Jorge Luis Borges, y como nosotros este segmento nos ha ido ganando, es como esas cuestiones que van creciendo como una bola de nieve, porque empezó de un pequeño segmento de 4 o 5 minutos y ahora se come prácticamente. Como cuando uno tiene un perro y después lo deja dormir en la habitación y después ya le roba la cama. Ah, No, no. pero ¿se acuerda Dice que sí, nuestro perro. cuando usted va y le dice, no, este perro no va a crecer más, mire la patita y después ya Claro. es un gran danés? Bueno, ha sido así, nos da gusto hacerlo. Y entonces hasta vamos a generar el segmento literario dentro del propio segmento literario, ¿no? Porque es más o menos esto. Sí, usted la vez pasada no quiso contar, porque ya la contó un montón de veces, la anécdota de que relacionaba a Bradbury con Borges, pero hay una anécdota muy interesante cuando en 1973, en una de las visitas de Borges a México, se encontraron Borges y Juan Rulfo y se dio una linda charla, parte de la cual extractada vamos a tener acá ustedes Yo voy a ser Borges Rulfo. ustedes Rulfo y yo soy Borges. No me confunda, no me haga tener múltiples personalidades. Maestro, soy yo, Rulfo. Qué bueno que ya llegó. Usted sabe cómo lo estimamos y lo admiramos. Finalmente, Rulfo, ya no puedo ver un país, pero lo puedo escuchar y escucho tanta amabilidad. Yo había olvidado la verdadera dimensión de esta gran costumbre, pero no me llame Borges y menos maestro. Dígame Jorge Luis. Qué amable. Usted dígame entonces, Juan. Le voy a ser sincero. Me gusta más Juan que Jorge Luis, con sus 4 letras tan breves y tan definitivas. La brevedad ha sido siempre una de mis predilecciones. No, no, eso sí que no. Juan, cualquiera. Pero Jorge Luis, Borges. Usted tan atento como siempre. Dígame, ¿cómo ha estado últimamente? Yo, pues muriéndome por ahí. Ah, entonces no le ha ido tan mal. ¿Cómo así? Imagínese, don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Sí, es verdad. Después anda uno por ahí muerto, haciendo como si estuviera uno vivo. Le voy a confiar un secreto. Mi abuelo, el general, decía que no se llamaba Borges, que su nombre verdadero era otro, secreto. Sospecho que se llamaba Pedro Páramo. Yo, entonces, soy una reedición de lo que usted escribió sobre los de Comala. Así ya me puedo morir en serio. ¿Y usted qué es más adepto a la mirada pesimista de Rulfo o a la mirada pesimista de Borges? Voy a confesar que Borges es como un autor de cabecera, me encanta. No lo descubrí, lo empecé a leer tarde, pero me ha ganado. Creo que la mirada de Borges, literaria de Borges, no las otras. Pero yo me refería a la mirada pesimista que expresada en esta conversación. ¿Que es lo cierto. Trágico es morirse o que lo trágico es... No, es cierto. Uno piensa, razonándolo desde lo irracional, que la vida eterna, vivir eternamente es mejor. Indudablemente, si uno lo piensa a fondo, es un asco. Es imposible. No es imposible. Es inaudito vivir eternamente, y eso Borges lo reflejaba muy bien y lo refleja en este breve pasaje. Sí, yo creo que soy más adepta a la mirada pesimista de Borges, de que la vida eterna sería realmente un gran castigo. Podría mostrar, lo que pasa es que los inmortales es un poquito más extenso que lo que entra en nuestro segmento literario, pero bueno, recomendamos, además de la lectura de Juan Rulfo, también que lean Los Inmortales de Borges, ¿no? Así es. Y bueno, y hoy, como no había tema para el programa, le dimos más dimensión a... Como no había de qué hablar el día de hoy, no hay mucho. Lo que sí, bueno... Tampoco se puede hablar mucho de fútbol. No. Nuestro operador es el único contento, y eso a mí no me pone contento, le aseguro. Más o menos, dice. ahora cerramos esta primera hora del programa con... Pétalos de Sal, el tema de Fito Páez, me salía Charlie. De Fito Páez, en la voz sublime de Ligia Piro. Y después, cuando volvamos de la tanda de la radio, estaremos charlando. Ojalá todo salga bien. Cruzamos los dedos con Pablo Pozzi, ahora sí ya, del proceso eleccionario que se vivió en la Argentina el domingo pasado. Así que, operador, adelante con Ligia Piro. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos

un inventario de resistencias. Y ahora sí, ya nos hicimos bastante los dologus, no hablamos del tema. Ahora vamos a entrar. Muchos días de muertos, mucha literatura, mucha cosa. Ahí nos hablábamos de lo que fue la gran noticia de la semana, que es el proceso electoral que se vivió el domingo en la República Argentina. Pero como siempre, nosotros necesitamos un plus para analizar algunas cuestiones que son importantes y tenemos la suerte, que no muchos tienen, de tener gente amiga que nos da una mano en esto. En este caso estoy hablando de Pablo Pozzi, nada menos, a quien le agradecemos mucho que esté ahí. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y la verdad que, bueno, para mí un gusto. Bueno, doble gusto. Está bueno que a los dos nos guste, a nosotros y a vos, estar viendo algo que... ¿Qué pasó, Pablo? Porque, a ver, todas las encuestas iban para un lado y esto como la cintura del burrito Ortega, salió para el otro lado. Oh, ¿y cómo? Mirá, ¿cómo? No la vi venir. O sea, mi encuesta personal daba que Schiaretti ganaba en Córdoba y perdió por muerto. Pensé que con 14 puntos de la elección provincial ganaban en Buenos Aires el peronismo, pero no. Yo creo que hay muchas cosas que hay que ver. En la parte autocrítica mía es que evidentemente me he quedado en otra época y la Argentina ha cambiado increíblemente, terriblemente, para mal, no para bien, ¿no? A ver, yo creo que primero que las encuestas fallaron porque hay mucha gente vergonzante en términos de votar a Milei. Mucha gente que no dijo. Me recordó muy mucho la elección del 95 donde ganó Menem. Claro. Todo el mundo decía que no, pero ganó Menem. Nadie lo iba a votar y ganó por muerto también. En aquel entonces se hablaba del voto cuota, o sea, de todo lo que la gente había comprado en cuotas y no quería que el dólar se disparara. Creo que hoy en día pasó algo bastante similar. Yo, por ejemplo, el día antes y el día de la elección hablé con diversa gente, mis cuñados, por ejemplo, varios de ellos pyme, pero que les va mal, no, pero muy mal les está yendo. Y sin embargo, todos me decían que lo iban a votar a Milei y que lo votaban a Libertad Avanza porque tenían pánico de lo que pudiera pasar el lunes con el dólar y la inestabilidad y qué sé yo y qué sé cuánto y todo ese tipo de cosas. Los obreros con los que mi hija trabaja de empleada en una metalúrgica, los obreros ahí también iban a votar a Milei. Votaban a Milei por dos razones distintas, no porque tuvieran dólares preocupados por el dólar, sino primero porque odiaban a los K, lo cual lleva a una cuestión que tendríamos que pensar fuertemente: el balance de los 20 años de kirchnerismo en la Argentina y qué se hizo y qué sé yo, las cosas que evidentemente a nosotros nos parecían más o menos razonables. A esta gente no, y para nada. Creo que además en el caso de estos muchachos laburantes, mucho de lo que ha pasado es que tampoco tienen futuro, es una cosa casi anómica. Mañana va a ser igual que hoy, van a estar siempre mal, y una cantidad de cosas les importan poco. Por ejemplo, si vendemos el país a Estados Unidos, no les importa demasiado, capaz que hasta les parece que por ahí salimos del pozo con ese tipo de cuestión. Es muy terrible ese tipo de cosas. Ha desaparecido el criterio de mi hijo el doctor, ¿no? Donde si la familia trabajadora hace un gran esfuerzo para que uno de los hijos fuera a la universidad, eso no le garantizaba un buen pasar el día de mañana, ni siquiera de poder ayudar al resto de la familia. Creo que hay algo también que la prensa en la Argentina nunca toma en cuenta, que es la posibilidad de fraude. Yo no lo constato, o sea, no lo he podido ver en la práctica, pero en el pueblo donde yo vivo, la boleta única en papel funciona hace rato. Y la verdad que he visto fraudes múltiples con la boleta única en papel. Eso que Feynman dice que la boleta única es maravillosa y que es transparencia y las pelotas. Te doy un par de ejemplos, desde el padrón inflado con gente que viene de otros lados y cambiar el tipo que va a votar y descubre que ya votó, pasando por el viejo truco, no tan viejo, el truco de el puntero que le da un celular al tipo que va a votar, que saque la foto de la papeleta y cuando regresa con el celular y lo entrega, chequean y le pagan a cambio de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay 80.000 trucos, digamos. La Argentina en ese sentido no solo inventó la virome y la urna pedal, sino la urna pedal donde en la década del 30 se apretaba un pedal y el voto iba para otro lado. Ni hablar de cosas viejas donde lo que cuenta realmente es... no en boca de urna, sino manipular al correo o la comisión que cuenta los votos o bueno, todo ese tipo de cosas que hay dando vuelta por ahí. Creo que además estamos viendo un efecto puntual del tema de la educación argentina. Hay niveles de ignorancia pavorosas en la Argentina, no solo de analfabetismo y semialfabetismo, sino una decadencia del nivel cultural del país, de ver un poco más allá de los próximos meses, o a veces ni siquiera de ver más allá de fin de mes, ¿no? Entonces, ahí a esto además ha afectado muy mucho a la juventud. Agreguémosle a todo eso casi 16 millones de personas, que 16 millones, no sé si, qué bestia que soy, parezco Virginia Gallardo, 16 millones de personas que no votaron. Claro, ese es un dato. Donde algunos no votamos porque no estábamos de acuerdo con ninguna de las opciones y íbamos a convalidar la cosa, pero es un voto consciente. La mayoría fue un voto absolutamente inconsciente de me importa poco lo que está pasando. Entonces aquí yo creo que puedo agregar otros factores que están dando vueltas, pero creo que tenemos que visualizar varios problemas de fondo acá, no solo el cambio en el país, sino el cambio en la conciencia. En la conciencia de la gente, en todo eso. En eso tenemos que, digamos, tenemos que responsabilizar al kirchnerismo en primer lugar. Ha achatado muchas cosas, ha hecho que desde, qué sé yo, desde cuestiones donde el neoliberalismo se ha convertido en cosa común, la democracia es ir a votar, nada más, no es la poderosa sensación del poder popular en las calles. Los medios y los gobiernos han logrado que la movilización callejera sea sinónimo de violencia, no de voluntad del pueblo. Estas son cosas terribles, terribles, que han cambiado. Creo que además democracia se ha convertido solo en el momento que vas a votar. Después los electos pueden hacer lo que quieran. Y claro, en general la gente considera que sí, que este gobierno es corrupto absolutamente, pero que el otro también, y el que va a venir capaz que también. Claro. Y de alguna manera se ha naturalizado la corrupción en nuestros gobernantes, ¿no? Claro. Una cosa absolutamente terrible, terrible, terrible, y que se traduce en cosas que son ridículas. O sea, el tipo que hace campaña diciendo vote a mí que soy honesto. Ser honesto es algo supuestamente dado. No es algo que hay que... No es un programa de gobierno. Eso es una barbaridad, ¿no? En términos... Creo que en segundo nivel hay que responsabilizar a la izquierda. Creo que la izquierda no ha hecho el trabajo gris y cotidiano de concientización que requiere, además habiendo adoptado la política de identidades Yo estoy de acuerdo con la ley Micaela, pero ¿en qué le cambia la vida al laburante? ¿En qué redujo el nivel de feminicidios en la Argentina? Que yo sepa, no mucho que digamos. Entonces hay más verso que contenido en las cosas, ¿no? Yo estaba... Vamos a dejarlo de la izquierda para el segundo bloque porque me interesa mucho tu opinión y profundizar en ese tema porque ahí es donde estamos parados nosotros en todo caso. Pero estaba pensando, vos has sido uno de los que más ha trabajado esta cuestión de la clase obrera en la Argentina, el cambio de la clase obrera en el último tiempo. Qué terrible llegar a este momento. Me da la impresión como que hay un salto ahí porque... Milei, dos, tres días antes de la elección del domingo, dice que lo que se viene ahora es una reforma laboral. Se lo está diciendo en la cara, digamos, acá no hay eufemismo, acá no hay revolución productiva y salariazo, porque Menem en todo caso subió con la ilusión de que iba a haber una revolución productiva y un salariazo, que después obviamente no se dio ni para nada. Pero te está diciendo en la cara, acá hay una reforma laboral, una reforma previsional, o sea, nos va a pasar la motosierra todavía más profundamente, y aún así lo que vos decías, hay obreros que lo votaron. Ahora, después también me pregunto, ¿qué queda de la famosa leyes laborales en la Argentina? Hay poco y nada, porque si el 50% está en la informalidad, y de ese 50% más o menos formal hay un porcentaje que vive de contrato, cada tres meses lo hacen saltar por los aires, por maquete en blanco, ¿qué es lo que habría que defender en todo caso también? ¿Cómo lo percibe un trabajador? No, además pensá en el cambio que ha ocurrido. Primero un cambio menemista, que fue la canibalización de los sindicatos. Los sindicalistas se convirtieron en empresarios, dejaron de ser ni siquiera burócratas. O sea, el burócrata es el tipo que se beneficia de la venta de la fuerza de trabajo, o sea, el tipo que negocia un buen contrato, un buen convenio, y recibe los dos primeros meses del aumento para ellos, ¿sí? El resultado del menemismo fue que el sindicalismo pasó del 90% de gente organizada al 35%, y eso con suerte. El 35% es lo que dicen ellos, de ahí a que eso sea cierto es un largo trecho. ¿Cómo es que los sindicalistas no salen a quemar el país con ese tipo de cosas? Digamos, Vandor, que no era exactamente un buen pibe, hubiera hecho un lío infernal. Y sin embargo, no ha ocurrido. No ha ocurrido porque la plata, el sindicalismo empresarial de lo que depende no es de la cantidad de afiliados. La cantidad de afiliados, la cuota sindical, en todo caso, le da liquidez para hacer cosas. Pero depende del saqueo de las obras sociales y además participan de negocios múltiples, qué sé yo, petrolero que es dueño de petroleras, o sea, una cosa increíble. O sea, son sindicalistas y explotadores al mismo tiempo. Esto se combina además con una cuestión fundamental en términos de los trabajadores. Ha habido dos cambios o tres importantísimos. El primero es la segmentación. Hay sectores laburantes que ganan bien. Digámoslo así, y otros que ganan muy, muy, muy mal. Los que ganan bien creo que tienen una sensación de que a ellos la reforma laboral no los va a afectar, no va a ser una cosa terrible. Los que ganan mal están preocupados por llegar a fin de mes, no por la reforma laboral. La segmentación implica que, qué sé yo, bancarios y aceiteros ganan buenos sueldos, ¿sí? Docentes ganan pésimos sueldos, metalúrgicos están ahí en el medio. Entonces es comercio, es un desastre. ¿En qué va a cambiar la reforma laboral para un empleado de comercio? Digo, pensémoslo un poco, un tipo que está ganando 700 mil pesos por mes y no solo no llega a fin de mes, le cuesta pagar el alquiler. Este tipo, cuando se para a Milei, dice, hacemos esta reforma laboral, va a haber más empleo, se va a reactivar, etcétera, capaz que se siente seducido por ese tipo de cosas. Esto es una cuestión que es importante en términos generales. Además, ¿por qué la reforma laboral va a generar inestabilidad laboral? 50% trabajan en negro, ya tienen inestabilidad. El resto digamos, los despiden y en el mejor de los casos, y está organizado, hace una presentación en tribunales laborales y le puede tomar años, años cobrar la indemnización, esto suponiendo que gane, ¿no? Entonces, acá hay una cantidad de cuestiones de cambio importante en términos del trabajador. Hay niveles de individualismo muy grande entre los trabajadores, de escasa lealtad entre los compañeros. Los tipos cambian de trabajo porque los echan, porque cambian ellos, porque buscan algo un poco mejor, etc. Los tipos con los que trabaja mi hija están todos buscando otro trabajo. Un tercio ya se fue. Y volverán mañana, si les conviene más, etc. No hay una cuestión de generar una cosa concreta y solidaria del tipo que trabajaba antes 20, 30, 40 años en la misma fábrica, ya no existe más. Claro, sí. Yo contaba siempre la misma anécdota. Digo, uno es de la época en que los trabajadores el fin de semana se juntaban para ir a ayudarle a hacer la casa a un compañero. Hoy, claro. Hoy ya no existe. Pero eso, ya no. Agregale cosas, los turnos rotativos. Los turnos rotativos implican que el tipo no tiene un día fijo por semana, ni siquiera un horario fijo para estar con la familia, para pensar. Digo, parece ridículo, pero la gente necesita tiempo para pensar, para formarse, para mejorar su cultura, para dedicarle a los hijos. Es gracioso porque estos tipos que dicen ser tan cristianos, tan maravillosos, etcétera, destruyen la familia, a la cual reivindican todos los santos días. Entonces se vuelve algo muy, muy complicado, ¿no? Los hijos ven poco a los padres, le tienen escaso respeto porque el tipo no puede hacer frente a lo que eran las cuestiones paternas, o sea, pagarle la educación, cambiarle la ropa, etcétera. Es más negocio entrarle en los narcos que en ser hijo de obrero. Digo, parece ridículo, pero los narcos son un empleador, sobre todo para los desempleados. Yo me preguntaba, por otro lado, porque uno también, sobre todo nosotros en nuestra tarea, ¿no? Cuando denuncia al gobierno, no solo habla de la posibilidad de una reforma laboral, de la destrucción de los derechos, cosa que quizás para muchas personas ya no tiene mucho sentido en sí, sino que hablamos de, por ejemplo, la represión de todos los miércoles a los jubilados, a discapacitados. O sea, este gobierno, me parece que quizá como ningún otro, por lo menos lo que yo recuerdo, desplegado niveles de crueldad, de ensañamiento con algunos sectores que uno pensaba, por lo menos, que recogían cierto grado de adhesión. Jubilados, discapacitados, no sé, médicos, docentes universitarios. Hemos visto las marchas federales universitarias con gran apoyo. Ahora, yo me preguntaba si es que todo eso... Si es que nuestra subjetividad ha cambiado tanto en estos años que para la mayoría de la gente, o tampoco digamos que es la mayoría, ¿no? Si lo tomamos en relación a la totalidad del padrón, es alrededor de un 25% lo que votó al gobierno, pero por ejemplo, para ese 25%, de última, si la jubilada a la cual le pegan no es mi madre, bueno, no importa, o el discapacitado que está... pidiendo por favor que le aprueben la compra del dinero porque necesita comer por sonda, no es mi hijo, bueno, que se muera el hijo de otro. ¿Hemos llegado a eso? ¿O quizás es exagerado esto que digo y capaz la mayoría no piensa en eso a la hora de ir a votar? ¿O quizás no hemos hecho de la manera correcta nuestra tarea comunicacional, quizás? Bueno, creo que sí, creo que no la hemos hecho. Creo que además hay una cuestión donde si la gente está metida para adentro, todos, yo también, metidos para adentro, tratando de ver cómo resolvemos una inmensa cantidad de problemas de todos los días, que no hay seguridad, que la educación es mala, que la salud, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad que te da, además de que tenés, vuelvo a insistir, poco tiempo para preocuparte por otras cosas, tenés poca tendencia a preocuparte por el prójimo, porque estás metido en lo tuyo. Eso es uno, digamos, como cosa, digamos, se han quebrado redes de solidaridad que eran sumamente importantes y que existieron durante 100 años en la Argentina, no un poco, 100 años. Creo que también hay una cuestión donde una cantidad muy grande de mileístas, si los mirás bien, son gente que tiene menos problemas que la media de nosotros. Hay mucho chetaje, mucha gente bienudita dando vueltas con ellos, que además hacen campaña, tienen una cantidad de cosas en torno a eso, hacen un discurso muy, muy puntual en ese tipo de cosas. Pero donde además los cambios y las reformas no han cambiado nada de fondo. Pensá en los subsidios en la época del kirchnerismo. Subsidios en vez de generar trabajo puntual. ¿Sí? Eso, digamos, es como mantener la pobreza. En eso, a ver, muchas de las críticas de la derecha y de la derecha mileísta son ciertas. Eso también tenemos que hacernos cargo. Son ciertas. A ver, la universidad, y, bueno, vos mencionabas tres sectores: discapacitados, jubilados y universidad. Jubilados. Los jubilados siempre fueron el pato de la voz. Siempre. El Manrique, el capitán Manrique, recibía un montón de votos de jubilados en la noche de los tiempos porque era el único que había hecho algo en función de los jubilados. Los jubilados tienen escasa capacidad de resistencia. Acordémonos de Norma Pla durante el menemismo y todo el principio del kirchnerismo y las marchas de jubilados en torno a eso. Los jubilados siempre han estado mal en la Argentina. Siempre. Entre otras porque tienen poca capacidad de resistencia. Digamos, poca capacidad. Se movilizan, pero, digamos, escasa. Los discapacitados dependen de la movilización de los familiares en torno a ese tipo de cuestión. Y la universidad. La universidad, que tiene mucha más capacidad de movilización, sobre todo porque los sectores medios ven la universidad pública y gratuita como la forma de avance social de sus hijos, el 90% no pueden pagar una privada, ¿tá? Y no lo harían igual, se encuentran con una cantidad de problemas serios. A mí me hace mucha gracia mis colegas que defienden la universidad pública y después hacen desastres en la universidad pública. Desastres. Cuando yo fui secretario académico de Filosofía y Letras de la UBA, éramos 3-4 secretarios, ningún subsecretario. Hoy hay, no sé, 11 secretarios, 20 subsecretarios, prosecretarios, una cantidad inmensa de cosas en torno a eso. La educación. ¿Cómo es que nadie plantea una reforma de la educación universitaria de manera de actualizarla, de que esté bien, de que sea mejor? Como no, hemos dejado la lucha por las becas para los alumnos de escasos recursos. Si bien hay, les pagan los apuntes, pero el tipo tiene problemas serios, por ejemplo, para ir, para pagarse el transporte, y no de ahora, de hace bastante tiempo. No, entonces, qué sé yo, me acuerdo siempre de un estudiante que me dijo: mirá, Pablo, vos sos buen docente, bla, bla, bla, qué buena onda, todo lo que vos digas, pero la realidad es que lo que vos me hablás no resuelve mi problema básico. Mi problema básico es que yo vivo en el fondo de Loma de Zamora y todas las noches tengo que llegar a casa. Y mi preocupación es cómo llego vivo a casa. Puta, viste, me dejó, claro, porque una realidad que yo no manejaba. Sí. No, está, digamos, la decadencia argentina viene desde hace mucho, no es de ahora. Milei es un emergente de esa decadencia y un producto de los cambios que han acaecido desde Menem al día de hoy. Es el neoliberalismo en dos patas, ¿no? Claro. Me parece de una sociedad también cada vez más violenta. ¿No te parece gracioso? Gracioso que los medios hablen de los tiroteos en Estados Unidos, del estudiante que sale y mata a los compañeros, y no hablan de lo que pasa todos los días en Rosario. Claro. Sí. Acá nomás, por ejemplo, nosotros vivimos San Nicolás, una ciudad chiquita. Hace poco hubo un evento con música y demás. 4 días, los 4 días terminaron en peleas entre grupitos de chicos, adolescentes, desde los 12 años. Digo, me parece que también hay un poco ahí un huevo de las serpientes. Y yo vivo en Pilar, que tiene 15.000 habitantes. Acá pasa todo el tiempo. El otro día un amigo iba caminando por la calle, lo pararon 3 pibitos. Lo pusieron de rodillas, le sacaron la billetera, sacaron un revólver y le gatillaron en la cabeza. De pedo no salió el tiro. Bueno. Digo, ¿no? Son cosas que se han... Pero además se han naturalizado, insisto, se han naturalizado. Así es. Y además no tenés recurso. Hay una sensación de que hay impunidad por todos lados. ¿A quién vas para pedirle que resuelva algo? ¿Quién va que te ayude? Pablo, te propongo algo. Escuchamos algo de música de alguien que estuvo cumpliendo 74 años en el último tiempo y a la vuelta de la música me gustaría que charláramos. Dos cositas me preocupan y con esto vamos a ir cerrando. Desaparece el peronismo y el rol de la izquierda. Te la dejo para que la piense. Escuchamos a Charly García y volvemos. Bien, sí, fuera del aire estábamos diciendo que veníamos medio oscuro, todo medio negativo. Ahora vamos a ser amigos en serio. Ahora vamos a ganar amistades, seguramente nuestra cantidad de amistades en Facebook van a subir. Yo te había dejado dos preguntas planteadas. El peronismo viene desinflándose, tiene una anomia insoportable, no se sabe quién es quién. Hubo 10 provincias donde un sector del peronismo no fue con otro nombre, con otro. ¿Es la antesala de la desaparición de ese, que en todo caso sería un emergente dentro de todo positivo de este tiempo? A ver, mucho depende de qué querés decir cuando decís peronismo. Claro, ya no es el peronismo con... Es el, claro, esto me lo decía un viejo amigo peronista histórico, activista, hombre de barrio, etcétera, me decía, mirá, lo que pasa es que el peronismo de hoy no es más el peronismo. Entonces, en ese sentido, a ver, no es más el peronismo de Perón, no es ni siquiera ni hablar del peronismo de la JP, eso, olvídate, hay un discurso en términos generales y punto en ese tipo de cosas. Creo que desde Menem para acá, el peronismo, el viejo peronismo, el que conocimos hasta el 76, no desapareció en términos generales. Ahora, como peso electoral, bueno, tampoco hablamos la pavada, sacó un montón de votos ahora, separados, juntos, como quieras llamarlo, en términos globales. O sea, van a seguir teniendo ese tipo de cosas. Ha desaparecido más el radicalismo, claro, que es que en su desesperación por tener algún cargo se mimetiza en cualquier cosa, en términos generales. Lo que pasa también, y eso es parte de la cuestión del neoliberalismo, cuáles son las diferencias entre peronistas, radicales, socialistas, el PC y tantos otros el día de hoy. Eso es una cosa muy complicada. ¿Quién plantea algo radicalmente distinto? ¿No? Eso es algo muy puntual. Y vas a decir, bueno, Grabois, y algunas cositas, no otras. En Córdoba el discurso de Natalia de la Sota es un discurso peronista viejo, pero le esperaba sacar entre el 10 y el 15, sacó el 9, no teniendo parte del aparato de la Sota a favor, no está mal, y va a seguir jugando en primera, pero vas a ver cómo se va a reacomodar en torno a eso. Esto, digamos, inclusive si vuelven a llegar al gobierno, cosa que está difícil hoy por hoy, pero que nunca sabe uno en este país, lo más probable es que hagan políticas similares a las que está haciendo Milei, capaz con menos crueldad en la calle. Sí. Sí. Pero similares, eso, digamos, es más que puntual. En eso, buena parte de la izquierda está como en el 56, piensa que lo pueden heredar al peronismo, que las amplias masas van a heredar al peronismo. Yo conozco, por ejemplo, en Capital, varios amigos peronistas que votaron a Miriam Bregman. Pero el discurso de Miriam Bregman es escasamente socialista, ni hablar de revolucionario, no llega ni a reformista el día de hoy. Digamos, esto es un problema serio. A ella le tiene cierto resultado con su casi 9% del voto, pero en términos de construcción de una alternativa de cambio, es un desastre eso, es un horror, ¿no? Claro, porque uno, digo, más allá de esto, uno tiene que reconocerle a cierta parte de la izquierda que en las luchas, en todos lados, están presentes. El problema es, a veces, o sea, uno no pudo ver una diferencia profunda entre los candidatos de la izquierda y el resto, o sea, sí. No pudo ver aquello que buscaba, o sea, un programa de alternativa a este sistema que fuera postulado de frente al electorado en este momento, que cuando siempre se dijo, las elecciones es un momento como para tirar toda la carne del asador desde el punto de vista propagandístico, quiero decir, ¿no? Y uno los vio, en todo caso, bueno, ni siquiera, no hablemos de, qué sé yo, 2 millones de pesos como salario y sino cosas mínimas, eran todas reivindicaciones que en todo caso no iban en contra del sistema mismo. Tal cual. Y mucho menos del régimen. Pero además con algo puntual. Yo creo que, a ver, si hay 16 millones de personas que no los votaron, ¿sí? Hay una cantidad, casi 800 y pico de mil, que votaron al FIT. Uh-huh. Hay una cantidad de progres que votaron a las diversas opciones peronistas. Creo que hay una masa inmensa de gente que, a la cual podríamos interpelar, porque acá lo que se trata es de organizar y crear niveles de poder popular, de doble poder. Esto es una lucha gris, cotidiana y a largo plazo. que implica autocrítica. Nosotros insistimos en, vuelvo a decir, en la política de identidad, que además con una cantidad de reivindicaciones que son sobre todo de sectores medios y medios universitarios. No llegan al fondo de Gregorio Laferrere. Creo que hay una cantidad de cuestiones que nosotros tendríamos que ofrecer respuesta. Por ejemplo, la cuestión del crimen, ¿por qué no plantearnos niveles de autodefensa popular? Digo, el Estado se va a volver loco con ese tipo de cosas, pero niveles de autodefensa popular en México... Frente a los narcos, una cantidad de pueblos lo que hicieron, crearon autodefensas. No autodefensas, por lo menos para defender al pueblo y a las familias. Entonces, ahí hay posibilidades. ¿Por qué no impulsar la salud popular? A ver, nuestra tendencia es hacer una lucha para reclamarle al Estado que abre un dispensario, una clínica, un hospital. Bueno... A ver, organicemos a los compañeros que estén en la Facultad de Medicina para ofrecer medicina a los sectores populares. Vayan una vez por... hagamos una lucha en las universidades para que parte de lo necesario para recibirse sea el servicio social. O sea, señores, vayan a los pueblos, a las zonas carenciadas, a enseñar, a alfabetizar, a construir casas. Dijo, tantas cosas que podríamos estar haciendo, hay montones de cosas si usamos un poco de creatividad e ingenio, ¿sí? Que nos sirven para organizar a la gente. La sociedad de fomento en la Argentina crecieron y se desarrollaron durante casi 100 años en función de hacer cloacas, de hacer lugar de cita y de reunión. De hacer bolsas de comida, compras comunitarias. Hacer arte también, hacer teatro, hacer también. Totalmente. A ver, yo pasé 7 años en México. Yo en México vi cómo organizaban, qué sé yo, el Barzón organizaba las villas y en un nivel de organización impresionante. Teatro popular. Me acuerdo siempre ver una obra de teatro, Los Hijos del Maíz, donde iban todos los campesinos a ver, los tipos mostraban cómo habían venido, les habían robado un montón de cosas, etc. Una obra de teatro que era maravillosa, pero sensacional. En Uruguay, compañías de teatro populares, qué sé yo, la obra de teatro, yo la vi esa, Dios y el Anarquista, maravilloso. Maravilloso, ¿no? Digamos, se ha perdido eso. ¿Dónde están todos aquellos grupos musicales que cantaban cosas para el pueblo, ¿no? Que eran movilizadoras, los tipos que hacían arte, que hacían teatro, que hacían cine, que hacían documentales. Es como que ha desaparecido. Hoy en día Suar como que ha copado todo. Entonces, estas son cosas que la izquierda puede impulsar, que debería impulsar. Algunos con más tendencia hacia la organización popular. Mi hijo milita en el Partido Obrero, cosa que, bueno, ¿qué le vamos a hacer a mi hijo? Yo lo amo igual. Pero la realidad es que, primero, le dan formación, cosa que cuando estuvo en el PTS no ocurría. Hay nivel de discusión y debate, cosa que cuando estuvo en el PTS no ocurría. Hay nivel de contacto con sectores populares, cosa que no tenía antes, ¿no? Entonces, digamos, hay una cantidad de cosas donde es un poco mejor. No son todos lo mismo la izquierda, a ver si queda claro. Hay millones de pequeños grupos tratando de hacer cosas. Lo que hay que apuntar ahora, además, es... Hay que apuntar a varias cosas. Una es a juntarnos entre todos. Claro. O sea, decía Linti Peredo, a veces tenemos que deponer nuestras diferencias entre nosotros para no deponerlas ante el enemigo. ¿Está? Y el enemigo nos está haciendo sonar. Acá tendríamos una fuerte autocrítica en eso. Una de mis críticas históricas al FIT, y se lo dije ya hace más de 10 años, es por qué no eligen los candidatos en Asamblea Popular. Digo, capaz que son una bosta los candidatos, capaz que no son los tuyos, pero que vas a crecer en Organización Popular, seguro. No, ni hablar de una cantidad de otras cosas en torno a eso. A ver, ellos deciden conciliábulos de la dirección baja la línea y ahí se eligen los candidatos y tenemos a Nico del Caño otra vez de candidato. Más allá de que es un buen tipo, Nico, el Chipi es un gran tipo, el Chipi Castillo, ¿sí? Viejo militante, sensacional, pero otra vez el Chipi. Entonces el criterio de él es un criterio casi burgués, para no decir burgués, ya se instaló el nombre. Ya se instaló el nombre. Mientras tanto, Milei agarra tipos de la nada. Acá Gonzalo Roca ganó la provincia, no lo conoce ni su mamá. ¿Sí? Y los pone a ser candidato. ¿En torno a qué? En torno a propuestas. Muy puntuales. Propuestas para mí de miércoles, pero propuestas. Nosotros no hacemos nada similar. Ahora Bregman va a ser diputada otra vez. ¿Y cómo le cambia eso la vida a nadie? ¿Es mejor tenerla en el Parlamento que no tenerla? Para los tipos con los que yo contacto no hace ninguna diferencia, como no lo ha hecho el FIT en los últimos 15 años. 15 años, a ver, pensémoslo, ¿no? Entonces, sí, acá hay que cambiar algo de fondo. Vuelvo a insistir, organización. Pablo, nos has dejado no sé si te diste cuenta. Pensando y bueno, y te agradecemos mucho. Seguramente no agotamos acá todos los temas. Seguramente seguiremos molestándote en el futuro. Y como siempre, muchas gracias y ha sido un gustazo hablar con vos. No, el gusto es mío. Siento no haber sido más optimista. Es que no se puede. A ver, no hay, yo creo que voy a cambiar, pero que esto va para largo rato y no sé si lo voy a ver. Y tengo mucho miedo, y ahí te voy a agregar una cosa más, de que yo... cuando subió Reagan en Estados Unidos, yo esperaba que lo sacaran a castañazos. La gente, no pasó. ¿Sí? No pasó. 45 años más tarde seguimos con semi-Reagans dando vuelta por ahí, o peor, con Trump. Casi, se diría que peor. ¿No? Entonces, la gente se achata. Si no le generas alternativa en una forma de organización, la gente se aplasta y acepta lo que hay. Bueno, gracias por darme bola. Hicimos amigos muchos, yo más que ustedes. Te mandamos un abrazo enorme. Fíjate en el Facebook que creció tu cantidad de sugerencias. De llamados tengo varios amigos del PTS y me van a decir menos bonito. Ya me dijeron varias cosas antes, pero no importa, los quiero igual. Pablo, un gustazo. Dale, abrazo. Chao, gente. Chao. Y lo despedimos a Pablo con cadena perpetua. Justo. Justo te despedimos con cadena perpetua. Las nubes querrán taparte el sol. Bueno, ya el envión final después de la rica charla con Pablo. No podemos decir que vayamos a terminar con una, no, con una nota un poco más aguda, un poco más alegre, porque bueno, son cosas que nosotros nos hemos comprometido a no dejar de hablar de Palestina y obviamente siempre sigue habiendo cosas para decir. Eso es lo terrible, porque si hubiera una semana en donde como mínimo no hubiera habido un bombardeo de parte de Israel, creo que quizás nos... A esta altura no sé si ponernos contentos, pero por lo menos sería un alivio. Y sin embargo no se da eso. De hecho, desde la instauración del supuesto alto al fuego, el cese de hostilidades, ya se asesinaron alrededor de 100 personas. Analfalastén, que es un portal periodístico, acaba de actualizar la lista de periodistas y trabajadores de prensa asesinados en la Franja de Gaza y son 301. El último fue Ahmed Abu Mutair el domingo pasado, que estaba en una carpa de prensa. O sea, ¿cómo hay justificación para que el Estado de Israel, en el medio de un supuesto cese al fuego, bombardee una carpa de prensa? Bueno, la verdad que yo no me explico, no creo que nadie pueda justificarlo de ninguna forma. Obviamente que el Estado de Israel sigue diciendo que nos atacaron, que nosotros nos estábamos defendiendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, se da, ¿no es cierto? Hay también acusaciones cruzadas con esto de que jamás demora en entregar los cuerpos de los rehenes que están buscando entre medio de los escombros, ¿no es cierto? Hay que decir que de los alrededor de 200 cuerpos que entregó el Estado, de 120 cadáveres de palestinos que entregó el Estado de Israel, estaban todos sin identificar, en condiciones deplorables, imposibles de identificar. Instalaron en uno de los hospitales que todavía medianamente quedan en pie en Gaza, instalaron una carpa afuera donde iban los familiares de los desaparecidos a ver una proyección de fotos de los cadáveres que habían sido entregados por Israel, todos con signos de tortura, muchos entregados incluso con las manos atadas a la espalda, con signos de haber sido fusilados, etcétera, a ver si podían llegar a identificar a sus familiares. Solamente 8 pudieron ser identificados, imaginémonos, ¿no es cierto? Además están los palestinos que volvieron a sus lugares de residencia caminando sobre cementerios. Se calcula que hay alrededor de 20.000 cuerpos que están debajo de los escombros. El otro día veía, por ejemplo, un video de un padre que buscaba a su familia. Decía, acá estaba mi hijo, encontré su cuerpo, no tenía cabeza, lo destrozó un misil. Sobre lo que antes era su casa, era básicamente una pila de escombros. Su familia estaba ahí, debajo, y los iba buscando a mano, como podía. Y al mismo tiempo, si bien después de este mentiroso alto el fuego hubo como una especie de repliegue de la movilización internacional en solidaridad, sigue habiendo acciones. Y por ejemplo, el otro día, el sábado pasado en Italia, hubo un escrache a una farmacéutica israelí que se llama Teva, que por ejemplo repartía vacunas a los soldados israelíes y obviamente no a las personas de Palestina en Gaza, y fueron brutalmente reprimidos por la policía italiana. Fueron 5 detenidos, de los cuales hay 3 que todavía permanecen detenidos: Mimi, Darío y Francesco. Francesco es un estudiante, Mimi es sindicalista, y son aquellos que vienen liderando muchas de las manifestaciones en solidaridad con Palestina, los bloqueos, por ejemplo, en el puerto de Salerno, donde atracan barcos israelíes que suben a cargar armas, bloqueos a una fábrica de armas que es Leonardo, se llama el fabricante, scratches y demás. O sea que directamente los fueron a buscar a ellos porque sabían que son de los más activos de esta movida. De todas maneras, los italianos en ese sentido están a la vanguardia de la movilización internacional por Palestina. Sí, ese es un dato, en todo caso, que deberá ocuparnos y preocuparnos, de hecho, porque siempre dijimos que cualquier posibilidad de detener la masacre de genocidio en Gaza pasaba, o en todo el Levante Oriental, pasaba, vio cómo aprendí a usar el término, ¿no? Pasaba por la resistencia interna, que de hecho la dan y la siguen dando, y por otro lado, por la solidaridad internacional, esa que había ido creciendo con el tiempo. Bueno, como que el alto el fuego, vamos a ver cómo operó. Para mí, operó un poco a la baja de estos sectores, y habrá que reanudarlo porque indudablemente el genocidio sigue. Con respecto a la resistencia externa, se calcula que actualmente hay alrededor de 13.000 combatientes activos diseminados por el territorio de Gaza de la resistencia palestina, de las distintas organizaciones que la incluyen. Muchos están refugiados en los túneles bajo tierra y demás, y siguen dando peleas, siguen resistiendo. Y bueno, yo personalmente, mi corazón está con ellos y con ellas. Muy bien, llegamos al final de un nuevo programa. Estaba mirando, 732. Qué viejo que estamos. Es un numerito, aclaremos que en la retaguardia vamos, ¿por cuánto, Nacho? No se acuerda. 60 y algo, si no me equivoco. Pero 732 desde el inicio de nuestro programa, allá por, no sé. 2009, así. Abril del 2009. Has caminado un largo camino. Sí, sí, sí. Y no es una propaganda. 64 es el número en la retaguardia. No. 48, 47. No, 84. 84, ahí va. Ah, perfecto. Estamos comunicándonos con señas. Uy, si llegamos a perder la audición y nos tenemos que comunicar por señas, estamos al horno. Estamos al horno, ¿no? Tenemos que hacer un curso de lenguaje de señas. Señores, ha sido un gustazo estar en el... Hoy ha sido un programa... Agitado. Bueno, agitado. Nos vemos el próximo programa. Que se nos cure el operador. Sí. Que se nos cure también el compañero. Nuestro compañero Luis Cuello, le mandamos un saludo. Y nos vamos nosotros hasta el martes que viene. Y no nos enfermemos nosotros. Y no nos enfermemos nosotros, que si seguimos así. Nos vemos el próximo martes. Sigan escuchando La Retaguardia.